Como sabéis, estos días hay mucho revuelo en la zona de Ayala a cuenta de la supresión, ¿no?, del juzgado de la zona de Ayala y concretamente que está situado en Amurrio. Este no es un tema que afecta solamente a esta zona, sino afecta prácticamente a toda España. Esto empieza en el año 2008. O sea, este no es un tema del gobierno del Partido Popular, sino ya se hizo en el año 2008 y fue aprobado incluso por los propios socialistas. En ningún caso, lo explicó el ministro el martes, me parece que fue, en el Congreso de los Diputados, que en ningún caso es criterio del gobierno. En ningún caso es criterio del gobierno. El gobierno lo que va a hacer es escuchar al Consejo General del Poder Judicial, que es el que hace la propuesta, y con lo que decida, perdón, con las aportaciones, aparte no solo de lo que diga el Consejo General del Poder Judicial, sino las propias comunidades autónomas, los propios ayuntamientos. O sea que queda la posibilidad abierta de hacer enmiendas a este tema. Hay dos criterios que marca ya el Consejo General del Poder Judicial, que son 100 kilómetros, ¿no?, y una hora de tiempo. Lo de los 100 kilómetros, pues no podemos entrar porque evidentemente a Vitoria son 45 kilómetros, pero perfectamente se puede entrar en el criterio del tiempo, de la hora, porque ir a Vitoria, no solo desde Amurrio, que es relativamente el sitio más corto que tenemos, que pueden ser 40-45 minutos, en una situación normal, no hablamos en una situación de atasco a la entrada a Vitoria, aparcamientos, etcétera, que se puede ir más de una hora. Ahí es por donde puede haber una defensa importante por parte de los ayuntamientos o de la propia comunidad autónoma. Indudablemente, la retirada de esa sede judicial en Amurrio sería un perjuicio económico importantísimo para Amurrio especialmente, y sería un perjuicio importantísimo para la gente que tendría que desplazarse durante toda una mañana y perder toda la mañana a Vitoria. Y no solo eso, sino sería un perjuicio económico también para el bolsillo de los ciudadanos. Es muy importante, y dentro de lo posible hay que procurar que los sitios estén cerca de donde está la necesidad, y este es el caso de la sede judicial, concretamente en Amurrio. Y nosotros, por supuesto, vamos a apoyar las iniciativas que se den en este tema para el mantenimiento de la sede judicial en el Ayuntamiento de Amurrio. También al Amurrio le corresponde Valdegovía y también le corresponde Izarra, pero en ningún caso les afecta porque tienen la misma distancia para ir a Vitoria que para venir a Amurrio, por lo tanto ellos no serían los afectados. Los verdaderamente afectados somos los habitantes de la zona de Ayala. Y hablando también del criterio de tiempo, evidentemente Amurrio es el más cercano, pero hay que pensar que hay que venir desde Arceniega e incluso de más lejos, que hay pueblos como Retes de Tudela, Sojo, que ya entonces no hablamos de una hora, sino podemos hablar de una hora y cuarto, una hora y media. Pero es muy importante decir, porque además la contestación de Alberto Ruiz Gallardón sobre la reestructuración propuesta, que eliminaría un montón de juzgados, no aquí, sino en toda España, lo dice muy claro, que señaló que la postura del Ejecutivo Central se basará en las conclusiones de la comisión de expertos que estudia el tema y, por supuesto, de las diferentes alegaciones que puedan hacer las diferentes comunidades autónomas y los propios ayuntamientos. Y además dejó muy claro Gallardón que ninguno de ellos se corresponde con el planteamiento del Ejecutivo Central. También tengo que decir que hace falta cinismo político, pero bueno, esto ya nos tiene acostumbrados bastante el Partido Socialista para haberlo aprobado la reforma en el año 2008, y además algunos fueron defensores importantes de este tema, y ahora cuando le corresponde al gobierno de España tomar esa decisión, pero que todavía el tema está en el aire, y además lo que no acaban de contar, pues que además fue un trabajo que Montse se molestó en leer lo que decía el Consejo General de Poder Judicial y cómo habla precisamente de los 100 kilómetros y del tiempo, ¿no? Y entonces ahí tenemos una buena oportunidad para que los diferentes ayuntamientos planteen las alegaciones que quieran plantear. Y todo eso, teniéndolo en cuenta, será al final el gobierno central el que decida con las aportaciones correspondientes de todos los sitios. Nosotros, en cualquiera de los casos, como os digo, apoyaremos las iniciativas que consideremos oportunas, desde luego, todas las que vayan en la dirección de que se mantenga la sede judicial en Amurrio, las apoyaremos. Lo mismo en los ayuntamientos, en la cuadrilla, en las juntas generales o en el gobierno vasco. No sé, ¿algo más? No, simplemente añadir que, bueno, yo creo que al perjuicio económico y de tiempo que se le vecinos de todo Ayala, también hay que sumar los perjuicios que van a tener también las empresas, ¿no? Porque el hecho de ir a recoger una notificación al juzgado de Amurrio te supone un cuarto de hora, y al final todos estos viajes a Vitoria pues supone que los trabajadores no van a poder trabajar pues en toda la mañana, y son muchas gestiones, al final son muchos trabajadores, y también esto repercutiría negativamente en las empresas de la comarca. Yo creo que es una que hace Montse, porque efectivamente también las empresas son las que tienen que dar permisos y las que se puedan ver perjudicadas. También hay otros sectores que se pueden ver perjudicados, especialmente el de la hostelería. Hay que tener en cuenta que en Amurrio son 23 trabajadores que se irían supuestamente a otro sitio, y eso pues es un perjuicio económico para Amurrio, y además como propio prestigio de una zona, de tener el partido judicial, que consideramos que es importante. Y como os he dicho antes, es muy importante la cercanía de las instituciones al ciudadano, y mucho más un tema como es precisamente la justicia.